No cree en el amor, no cree en nadie, menos en un hombre, la han engañado, que no recuerda, no hay quien la entienda, es adictiva, una bandida, una maniática, una máquina. A ella no le importa, se viste en ropa corta, que la vean con deseo le reconforta. Un bombón, se toma otro shop, un traguito. No es de esta liga, tiene su propio show. El reggaetón le encanta, no es una santa. Un roncito y no se quema la garganta. Le gusta el perreo intenso, pero es una gata. Es diferente, quiere plata, usa hilo y no es para los dientes. Si se lo quita o no, depende del paciente. No tiene corazón, eso se nota. Es un cuerpo sin alma. El eco del pasado le retumba en el presente, ella no lo nota. No tiene corazón, eso se nota. Es un cuerpo sin alma. El eco del pasado le retumba en el presente, ella no lo nota. Vacilar, frontear, de ilusiones no vivirá jamás. Vive entre las luces, solita se luce, solo copia planes de jacuzzi, oh sí. Hay alcohol, le sale condición para la invitación. Sale a las 10, regresa a las 6. Dice que es terapia para quitarse el estrés. No quiere obligación, no le funcionó. Ya tiene la convicción que un bobo la engañó y con ella jugó. No tiene corazón, eso se nota. Es un cuerpo sin alma. El eco del pasado le retumba en el presente, ella no lo nota. No tiene corazón, eso se nota. Es un cuerpo sin alma. El eco del pasado le retumba en el presente, ella no lo nota. Mamacita, señorita, hace que cualquier hombre se derrita. Hasta yo, que cinturita, una chimbita. Es mamá, pero es una mamacita. Es un gallo terrible. Le gusta el barra libre, no tiene fusible, tiene corazón, pero no es nada sensible. No tiene corazón, eso se nota. Es un cuerpo sin alma. El eco del pasado le retumba en el presente, ella no lo nota. Eso se nota. Es un cuerpo sin alma. El eco del pasado le retumba en el presente y ella no lo nota. No la controlan, se manda sola. Le cae un par de perros pero no le para bola. Toda una señora, no se desentona. Por nada se ilusiona. Es vide, es vide, es vide. Vidente. En la instru. El 4 y el 2.